Raquel, ¿quiere leer todo esto? Y allá hay asientos, ¿eh? Ya voy a ir. Aquí hay una noticia del periódico, del 16, del 13 de enero. Dice, objetores de conciencia catalanes piden una intervención militar en Bosnia. Y el mismo periodista comenta y dice, pues que dejen de objetar y hagan la mili. El mismo periodista. Menos mal que has dicho algo. Otra noticia. Esto es del día 16, 18 de diciembre. Un cura italiano vende rezos en la televisión. Un sacerdote, propietario de una televisión local de Italia, ofrece rezos a través de la pantalla durante todo el día y que pueden ser dedicados si se pagan una cantidad mínima de $833, unas 80.000 pesetas. Don Estelino Annibale es dueño de Teleradio Esepi, que emite entre las regiones centrales de los Abruzzos. Y aquí, bueno, una cosa muy corta, que dice, la auténtica vocación se pone en práctica. Jaime Obrador, un sacerdote, está realizando estudios de misionología en Roma. Misionología. Y eso son noticias. Bien, ahora quiero leer la carta de Jaime. Bueno, carta al director del día 16 del domingo de enero. Recuerdos de dolor y lágrimas. Recuerdo que mi abuela me contaba que desde niña, ahora tendría más de 90 años, había conocido en cada Navidad y también a lo largo del año innumerables campañas canalizadas por la Iglesia Católica demandando donativos para erradicar el hambre y demás injusticias sociales de los países subdesarrollados. Y en su vejez, después de haberse recaudado miles de millones de pesetas, no se había alterado la situación. Seres humanos continúan muriéndose de hambre. Yo preguntaba a mi familia, ¿por qué nunca han implantado controles de natalidad? A lo que mi madre, católica fervorosa, contestaba con un está en contra de los designios de Dios. Y no recuerdo quién me decía más racionalmente, los padres no quieren los controles, pues cuanto más hijos tuviesen, más posibilidades de supervivencia tendrían ellos con el paso de los años. Si los países ricos disponen de suficiente potencial económico y técnico para ayudar y enseñar a los países pobres, las adecuadas estructuras sociopolíticas y demás, para que los ciudadanos tengan cubiertas sus necesidades básicas, y sobre todo en la vejez y pensión y asistencia sanitaria como tú tienes, ¿por qué permiten que personas mueran de hambre? Ingenuamente pregunté, lo que les preocupa a los países ricos es alimentar a una gallina de los huevos de oro y no enseñarle a que lo consiga por ella misma. Así realizará siempre su función ponedora. Recuerdo que esta acertada o errada alegoría me sorprendió y me hizo pensar, ¿por qué siempre mueren más niños que adultos con poder de fecundar? Porque el sistema inmunitario y el resto del organismo de los niños es más vulnerable que el de los adultos. Me pareció lógica esta pregunta, pero ¿cómo es posible que con la tremenda carencia de alimentos y subnutrientes necesarios los adultos tengan apetencia o potencia sexual, aparte de la necesaria calidad en el semen y en los óvulos para fecundar y gestar? Ya nadie me respondió ni en aquel momento ni a lo largo de los años. Actualmente vuelvo a preguntarme, ¿acaso los padres se alimentan o son alimentados en detrimento de la vida de sus propios hijos para así continuar la dinámica lucrativa y repugnante de expolio de la riqueza y recursos naturales, muertes, campañas donativos, etcétera? Si la respuesta a este interrogante fuera afirmativa, evidenciaría una execrable falta de moral y ética. Y preguntó, durante cientos de años, las iglesias cristianas, aparte de enseñar los dogmas, creencias y ritos establecidos, enseñan algo más, no solo a los nativos de los países subdesarrollados con sus misiones, sino también sobre y ante todo, a los que ostentan el poder y la riqueza de los países ricos y cristianos para detener para siempre las muertes por hambre y por otras injusticias sociales. Por favor, ¿algún amable lector del día 16 podría contestarme? Quizás conozca respuestas lógicas y coherentes, si las hay, para explicar este ancestral genocidio. Gracias, Jaime Herrera Pérez. Bien. Ahora, como que no sabemos, Manolo hasta dónde llegará, empieza tú. ¿En qué termina? Pero no, terminarás hoy, ¿eh? Sí, creo que sí. Es un poco largo. Me ha resultado muy difícil decidirme a contar algunas cosas que me han marcado mucho en mi vida. Porque no quiero que se interpreten como excusa por mi forma de ser o de actuar actuales. O que mueva vuestra compasión, que a alguien le dé pena lo que me haya pasado y tal. ¿El por qué expongo esto? Pues es para que, aunque no lo parezca, conozcáis que yo también tengo mi lucha. Y que si yo he salido adelante sola o con muy poca ayuda, cualquier persona puede hacerlo. Y no me tengo por ninguna heroína, solo soy un ejemplo más, porque cada uno tiene los problemas que puede superar, pues Dios aprieta pero no ahoga, aunque a veces lo parece. Pero bueno, empezando por el principio, y para no extenderme, aparte de lo que puede marcar a una persona el haber ido a un colegio de monjas, expondré solo dos hechos especiales en mi infancia. El primero, por orden cronológico, ocurrió cuando yo aprendí a leer. No pasaba de una página y la directora me venía a ver cada día diciéndome que me clavaría un letrero en la frente con un clavo que pusiera idiota. Después, un día mi madre me cogió por su cuenta y con unas tijeras en mano y la cartilla de lectura en la otra, me amenazó que contaría hasta tres y si no leía, me cortaría el pelo. Cuando me hubo cortado la mitad a mechones, vio que era inútil. No recuerdo cómo aprendí a leer, pero sí que hasta los 15 años tartamudeaba al leer en voz alta, tiraba las palabras y leía con mucha dificultad. Esto me produjo un gran complejo de inferioridad, sobre todo en la familia, pues mi hermano mayor y dos de mis hermanas pequeñas destacaban por sus buenas notas. Y con las pequeñas, sobre todo, se produjo una fuerte competitividad y que ponían a prueba y me ponían a prueba para demostrar que ellas sabían más. Y es curioso, pero me tenían más por tonta y me trataban como tal mis hermanas que no mis compañeras de clase. Por lo cual se me formó una personalidad muy débil y de inseguridad conmigo misma. Y me llevó a querer demostrar lo que sé, pudiendo resultar muchas veces pesada y la típica sabionda. A partir de los 15 años, y más por orgullo, pues me habían cambiado de colegio y pasaba a un colegio mixto, y por miedo al ridículo, empecé a leer. En unos pocos años, llegué a leer más de 40 libros al año, además de periódicos y revistas y tal. En segundo lugar, hubo otro hecho importante en mi vida. Ocurrió más o menos a los 8 o 9 años, no lo recuerdo, pues mi reacción fue olvidar todo lo ocurrido y lo que lo envolvía. Apenas recuerdo hechos de esa época. Solo algunos sentimientos o emociones me quedaron. Este hecho fue el abuso, al principio y finalmente la violación, por parte de mi propio abuelo. Las consecuencias inmediatas fueron pánico a los hombres, en la adolescencia, miedo y asco con las relaciones sexuales. No entendía que a las mujeres les pudiera gustar el más mínimo contacto con hombres, y compadecía a las que tenían novio, pues creía que eran esclavas de la tiranía de estos chicos con los que salían. También tuve un intenso miedo a la oscuridad, por el hecho de que mi abuelo acostumbraba a venir todas las noches a casa, y mientras todos estábamos en la sala, él se paseaba por la casa a oscuras. Recuerdo que una vez me meé encima por miedo a pisármelo de camino al baño. De adolescente, incluso con más de 20 años, tenía miedo a volver de noche a casa, siempre con el temor de que me saliera algún hombre en la oscuridad. Lo superé forzándome a ir al cine sola, primero a sesiones de tarde y después de noche. Ya no cruzar la calle si venían hombres de frente, que era lo que acostumbraba hacer, y no correr si me venían por detrás. A los 23 años empezaron con gran insistencia a venirme los recuerdos de la mente. Recuerdo que otras veces habían venido, habían querido asomar, pero que simplemente yo sabía que estaban allí, pero ni me negaba a aceptarlos. Pero que ya decidí, al final, a 23 años más o menos, decidí afrontarlos. Empecé por contarlo todo a una amiga, bastante mayor que yo, que me aconsejó que me acostara con un hombre. Estuve durante medio año aproximadamente aceptando recuerdos muy despacio, con mucho dolor, pues no quería recordar, hasta que al fin, cuando ya hubo salido todo, me dispuse a superar todo eso, todo ese miedo, y a comprender que aquello no era normal en todos los hombres, sino un hecho aislado, y que el amor y la confianza podían convertir en algo hermoso la relación sexual, ¿no? Pero uno de mis grandes defectos ha sido no querer ver la realidad y vivir en mi mundo de fantasías esperando mi príncipe azul. Y por tanto, me acosté con un chico para superar mi problema, pero esperando que se convirtiera en una historia de amor. Desde luego no fue así, sino que al día siguiente desapareció. Y no cogí demasiada depresión porque ya me había hecho un poco a la idea de que podía pasar eso, ¿no? De las consecuencias que podía tener. Solo que no había solucionado además bien el problema con eso. Pues yo puse muchos obstáculos. Así que después de un año de meditación y de ver de todo y con gente muy, muy extrema en estas cosas, con homosexuales, de compañeros y tal, y oír hablar mucho de sexo y tal, decidí repetir con el mismo chico por miedo a que otro fuera peor. El obstáculo esta vez fue él, pues tenía más problemas que yo, pero sucedió que me contagió hongos. Aparte del disgusto propio de considerar que había abusado de mí, mi disgusto más grande fue el reconocer que yo también le había utilizado para resolver mis problemas. Y me di cuenta de lo malo que es que cada uno vaya a lo suyo sin importarle a los demás. Así aprendí lo que no quería de una relación y que lo importante en la pareja, al igual que con los demás, es la entrega desinteresada, pero también mirando de no dar teclas a los cerebros. El resto de la historia, lo más importante, ya lo conocéis casi todos, mi relación con Roberto, en la que aprendí que no hay príncipes azules y que lo peor es querer forzar las cosas para realizar mis ilusiones. Desde que estoy por aquí, al principio algunas personas me dieron caña con el hacerme la sabionda, haciéndome ver que a veces era insoportable hablando. Y también con respecto al rencor, pienso que lo he superado bastante. Por otro lado, mi austeridad y disciplina conmigo misma para poder salir adelante me han hecho bastante intransigente con los demás. Creo que en esto mi trabajo con deficientes es ideal para tener paciencia con los demás y comprensión, pero en esto todavía estoy muy lejos en muchas ocasiones. También debo resolver mi falta de confianza con la gente. El hecho de que me fallara mi propio abuelo me convirtió en muy desconfiada. Y aunque mi natural es fiarme, después me entra el miedo y las dudas por cualquier palabra o gesto. Y esto es algo importante, sobre todo ahora en mi relación con Luis. Pues en estos momentos él está viviendo, haciendo lo que quiere, que es vivir solo, y yo no puedo hacer lo que quiero, que es vivir con alguien, con él en este caso, lo cual me crea cierta falta de confianza en muchas ocasiones. Me salen miedos y eso me desestabiliza bastante. Y debido también, y por supuesto, a que se me olvida ponerme en manos de Dios y aceptar su voluntad, pues eso fue lo fundamental que me ayudó más a superar lo de Roberto, también el querer tener hijos y el llegar a aceptar, pues no tener ninguno, y también el hecho de que yo le pedí a Dios por lo menos un compañero, y cuando acepté la voluntad de Dios, aunque fuera quedarme completamente sola, entonces apareció Luis en mi vida. Desde luego, no he terminado con mi lista de defectos y cosas a superar, y creo que el día que termine ya no tendré nada que hacer en la tierra y me iré al otro barrio. Pero de mientras, procuraré ver y aceptar mis faltas para así poder luchar por superarlos. Aunque a todos nos duele ver que fallamos, y que también que nos lo digan, y que cada día hay que luchar, creo que tengo la moral lo suficientemente alta para lanzarme a ella. Seguir adelante. ¿Sí? Y seguir adelante. ¿Eh? Y seguir adelante. Bueno, ¿de qué estás? No te preocupes. No, no tengo nada más que decir. Yo creo que ya he soltado bastante. Tengo muchos más defectos y cada día me imagino que me irán saliendo problemillas que tendré que ir solucionando. Y lo que pasa es que a veces piensas que un defecto, una cosa, la tienes superada y cuando ya te relajas, pues te vuelve a salir un problema y aquello ves que no lo tienes tan superado, van y vienen. y controlarlo siempre lo que más cueste, ¿no? ¿Y? Nada más. Muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Yo desde que estoy aquí es cuando empiezo. No te pongas nerviosa. No me pongo nerviosa. Desde que estoy aquí es cuando, digamos, he rebajado un poco mi orgullo, porque era orgullosa, porque yo sabía que había hecho muchas cosas yo por mí sola, porque todo esto lo soluciona, lo que he solucionado ha sido por mí sola, sin ayuda de nadie, porque no disponía de mi madre, porque no quería contarle yo el problema. Entonces fui yo sola y cierto orgullo tenía, pero claro, no me quería ver mis defectos, era yo demasiado exigente conmigo misma y me ha costado ver que tengo defectos como todo el mundo y aceptar que me lo dijeran. Eso me ha dolido, pero me ha gustado que me lo dijeran y quiero que me lo sigan diciendo cuando fallo en algo, porque es la única manera de que yo pueda verlo y que pueda superarlo. Y lo veo así, mira. Yo, tienes una carta tú. Sí. Léela. ¿Las utopías? Perdona, ¿la has enviado a la prensa ya? Ayer. ¿O se publica? O no se publica, pero... O no se publica o no se publica. Ya veremos. Las utopías no sirven. Tenemos miles de años de experiencia en los cuales hemos vivido y vivimos en un sistema basado en la esclavitud. Es decir, unos que trabajan y producen bienes, comida, vestido, herramientas, vivienda, etc. Y otros que no trabajan y viven consumiendo lo que estos producen. Este sistema ha llegado hasta nuestros días intacto, habiendo superado todo tipo de rebeliones, revoluciones, etc., que los esclavos han intentado hacer para derribarlo, fracasando porque quienes las encabezaban, una vez conseguido el poder, se enquistaban en la cima y seguían parasitando al resto, por la sencilla razón de que cambiaban el régimen político, pero no cambiaban las personas en su interior, y por muy revolucionarios, comunistas, etc., que dijesen ser, seguían siendo ambiciosos, gandules, etc., egoístas en suma. Ahora, en nuestra época, se nos quiere hacer creer que lo mejor es que el mundo siga con el sistema de que los esclavos, ahora llamados obreros o pobres, trabajen, y los que no trabajan, llamados ricos, se queden las ganancias. Y para ello se crea toda una serie de normas, leyes, etcétera, que lo regulen. Y todo ello se legitima con unas llamadas elecciones democráticas. Y si es necesario, se defiende con unos hombres armados, llamados ejércitos, que llegado el caso, matan a otros hombres. Pero resulta que este gigante se asienta en la tierra con unos pies de barro llamados injusticia. Pues injusto es que lo que entre todos se produce, unos pocos se lo apoderen. Y por muchos hombres con armas u otros que administran no justicia, que es de Dios, sino leyes humanas de hombres, lo protejan, este gigante caerá. Sencillamente porque es una utopía y una tomadura de pelo pretender que la injusticia perdure eternamente, tranquilamente y en paz. Claro está que digo todo esto no apoyándome en un nuevo sistema político, filosófico, etcétera, sino en algo más antiguo que la injusticia misma, es decir, la justicia, que aquel o aquello que ha hecho posible que exista yo, todos los seres, la Tierra, el Universo, yo lo llamo Dios, ha grabado, programado en mí y en todo ser humano, que es, no quiero que me maten, engañen, roben, exploten, y por tanto no lo quiero para los demás. Por tanto la justicia solo será realidad por un medio, cambiando todos por dentro, y que los ricos, o sea, los que ahora ya lo son, y los pobres que aspiran a serlo, algún día cesen en su ambición, egoísmo, etc., y sean felices conformándose con lo que tenemos, y hasta que no lo perdemos, no nos damos cuenta del tesoro que Dios nos daba, comida, casa, vestido, salud, alegría, etc., etc. Sí, la utopía que hasta ahora nos han presentado como realidad, entre comillas, no sirve. Y tarde o temprano se implantará en la Tierra la realidad que hasta ahora nos han hecho creer que era una utopía, entre comillas. Pues la conocida frase, ricos y pobres, siempre ha habido y siempre habrá, tan solo expresa lo que hay en el corazón de quien la dice. Y por muy inexpugnable que nos parezca esta montaña, llegará el día en que se apartará. Y para ayudar a ello, unos obreros aquí en Mallorca tratamos de vivir todo esto y así después poder explicarlo a los demás. Apartados, eso sí, de cualquier grupo que en nombre de estas cosas se han organizado, o sea, muerto. Y así, hermanarnos a todo ser que hace lo mismo, tal como Jesús, Buda, Confucio, Moisés, los profetas de ayer y de hoy, etc. Esto es la Iglesia Pobre de Cristo. Gracias. Un obrero más de la Iglesia Pobre, Miguel. Muy bien. Ahora vosotros podéis decir algo de lo que ha leído y dicho Manola, y de esta carta de Miguel, y de la carta de Jaime, pero claro, de una forma breve, porque yo diría que en todo esto veo la parte positiva de el ansia de hacer algo por los demás, escribiéndolo, diciéndolo, y lo importante de Manola, yo veo que allí esto es bueno. Tendremos que citar unas palabras del llamado Evangelio de la Biblia. Siempre estamos con esta dichosa Biblia, pero si lo veis, encontraréis que Pablo ya dice: confesaos vuestras faltas unos a otros. No es cuestión de ir al padre tal y al padre cual, pero está bien tener un poco de confianza entre nosotros mismos y decirnos las cosas así, cara a cara. ¿Quién? ¿Qué decís de Manolo? Yo iba a darle un aplauso, pero me he reprimido. Me he reprimido, cosa que ella no ha hecho, y le iba a aplaudir por la valentía y la confianza que ha demostrado. Y que realmente es a imitar. No habléis todos la misma de eso. Que continúe siendo buena y fiel, ¿mm? Y que sea sincera con ella misma y que piense bien lo que antes de hacerlo, que lo piense bien. Nada más. María, ¿qué? ¿Cualquier María? ¿Cuántas Marías hay? Bueno, yo le quería darle la buena también a Manola, porque por lo mismo que ha dicho Jaime, porque estaba a punto de aplaudirla o por la valentía que ha demostrado. Está muy bien que sigas adelante, que me ha emocionado, me ha gustado muchísimo, y sobre todo repito la valentía que nos damos ahora, la confianza, mejor dicho, en explicarnos lo que explicamos, teniendo en cuenta que en general las familias no son malas. No hay que darnos la idea de que por culpa de la familia, no. Aquella familia por culpa de sus padres y de sus abuelos, y venga, y al final, ¿quién tiene la culpa? Imagino que si ha llegado al punto este es porque ahora se encuentra muy feliz, con un equilibrio muy grande, y que todo aquel lastre lo supera, ¿no? Y esto es... Sí, por supuesto. Por supuesto. Es evidente. Conociéndola años atrás, pues... Sí, bueno, yo después de todo, lo que más he buscado era alguien con el que compartir mi vida, y que alguien que me quisiera y a quien querer. Era realmente mi deseo de toda la vida, y gracias a Dios, pues, encontré a Luis, que creo que no podía encontrar nada mejor. ¿Me entiendes? Que me está dando mucho, aunque él tenga... esto que todavía no tiene esa ilusión, o no se había hecho a la idea de formar una familia todavía, y tiene que madurar ese aspecto, pues aparte de eso, todo lo demás, pues es que mejor no nos podemos llegar. Es imposible, porque nos llevamos de maravilla y hablamos mucho de muchas cosas, y cualquier problemilla que sale, y esto pues me da mucha estabilidad, por esa parte sí, por supuesto. Yo quiero decir que es muy interesante la temperatura que se crea el viernes aquí, y de cada viernes más, llegaremos a explotar. Por eso yo he dicho a Gori, cierra la estufa, porque... No, sube el grado de honestidad y de abertura, que yo creo que es últimamente cada viernes se convierte en una lección de nosotros mismos. Creo que es muy, muy, muy positivo, muy interesante. Lo de Manola, es fabuloso la valentía que has tenido y efectivamente pues, considero yo que ha sido un esfuerzo y una sinceridad muy, muy interesante. Y lo de la familia, claro, es que si estamos aquí para aprender, es evidente que estas zancadillas, estas porquerías, estas mierdas que te han pasado, o que nos han pasado a todos, es simplemente asignaturas que nos han puesto para que vayamos superándolas. Y nosotros vamos aprobando o suspendiendo alguna de estas asignaturas. No hay ni siquiera tener odio, ni rencor, ni nada, sino decir, han sido ni tropiezos, sino han sido asignaturas que me han puesto para que yo las superara. Si las supero, pues seré mejor. No las supero, me quedaré en segundo grado. Ahora, también eres una víctima, desde mi punto de vista, de la educación machista y feminista de este país y de muchos otros. Porque estabas educada y esperando que alguien, aquello de, y tienes que encontrar el hombre de tu vida, y tienes que tal, y el amor este solo existe en la literatura. No es verdad que sea el enamoramiento es peor que un sarampión. Tendrían que vacunarse con todas las niñas, tendrían que vacunarse al nacer. No hay príncipe azul. Y tú, como la mayoría de mujeres en este país, por no hablar de otros, oye, que no está tampoco tan lejos de otros países, pues claro, esperaban que el otro. Entonces, claro, nosotros en plan profesional también esperamos que el otro, que el jefe, que tal y cual. Entonces no hemos aprendido de pequeños a ser autónomos. Lo que dice Maestro Cayetano, que dijo, autóctonos, como raza, los burros de estos mallorquines que eran autóctonos de aquí, o los mulos mallorquinos. Entonces, ahí está el problema también. Yo creo que esta es una asignatura pendiente tuya y de muchas mujeres y también de hombres, que el otro, a lo mejor lo digo por en voz, en experiencia propia, que la otra me solucione a mí no sé qué, y a ti el otro te solucione a ti no sé qué. No es verdad, nadie va a solucionar nada si tú no das más, y el amor es dar más que esperar y dar más que recibir. Pero el amor sano, maduro, el amar, ni siquiera el querer, que me parece egoísta, y no hablemos de enamoramiento, me parece una enfermedad. No quiero decir. Ya me pasó. Dori. Pero ya paro porque. Dori. Duerme un poquito. No, porque estas risas están así. Me. No, pero me voy ya. Oye, Dori, te prometo que no vale más. Dori. La temperatura ya. ¿Cómo se dice esto? ¿Eh? Un inciso. Un inciso, sí. Ah, y nos da la noticia tuya. ¿De qué? 8 días tiene que. ¿Dónde es? No, pero en marzo. A final de marzo. Pero ya puedes ir preparando. Aquí en final de marzo. ¿Dónde será? Que vengáis a todos a la obra. ¿Dónde? En el Teatro Sanz. Allí calle Sanz. La calle Sanz. Donde está Cañón de Saigo. Nada menos, tienen que llevar la obra. Es un mal papel. Las brujas. ¿Qué sale? Porque hace una cara de malo. Ya, y él tiene que hacer de malo. Pero no tiene que reírte. Es que no hay ni un bueno, solo hay uno bueno y ya la cogió el papel. Pero no tienes que reírte. Encima muere, ¿no? No, yo sé ser malo a veces, aunque no lo parezca. Pero se queda vivo el malo. ¿Eh? Se queda vivo. Sí, este malo sí, hay otros que mueren. No, el bueno muere. Lo bueno dura poco. Ya lo volveré a repetir, hay tiempo. Hasta luego. Y, ¿qué más? ¿De la carta revolucionaria de Jaime y de Miguel, qué? Pues ya hay que ver, ¿eh? Caramba. Bueno, no tanta revolución. ¿De dónde se alimentan estos hombres y mujeres? Que no tanta revolución, por lo menos en mi carta creo que la idea va a ser, te la oí a ti, es la revolución. Y no es de mi autoría. ¿Eh? Que no es de mi autoría la idea base, por lo menos la que da pie o pilar a toda la... Bueno, ¿de quién es esta idea? Yo te la oí a ti, hablando, estábamos hablando y tal. Como dijo Tony, que la mayoría de ideas provienen de ti, más o menos... ¿Y de quién dependen estas ideas de mí? Pero yo es que prefiero ser autóctono, como dice... Pero yo también lo soy. ¿Quién después me da la idea a mí? Así es. Sí, no hay propiedad. ¿No soy yo? Esas ideas, claro. Allí tenemos a Magdalena, que estos días de siempre, esto lo dice Cassandra y tal, dice, pero también hay otro que lo dice a esto y mucho mejor. Y Castro le dice, ¿quién es? Dice, Cassandro, este. Y se refirió a mí. Es decir, que Magdalena habla poco, pero cuando dice algo hay que ver. Pero podrías haberme puesto un nombre más, porque Cassandro, ¿eh? Cayetano ya es un nombre poco común, Cassandro no es. Porque si yo hablo... ¿Match? Hay documentos de Cayetano que Manolo el otro día leyó de su juventud. Ah, sí, sí, una especie de dietario. Estaría bien leerlo. Aunque no dice nada más, ¿verdad? Porque fumar puro y fumar puro no salva. ¿Eh? Oh, qué buena esta. Hubo una frase que me gustó. Una frase que me gustó y era... en estas fechas de paz y amor y tal, refiriéndose a las navidades, y para celebrarlo, le he fumado un puro habano. Además rimaba la frase, ¿no? Yo decía, si esto lo oyera María Gilda. Uy, con la puta. María. Que también fumaba. Sí, pero María. Sí, pero es que yo siempre he comido. María. Pero... ¿Has oído? Esto era Cayetano. Sí, porque no tenía derecho a fumar lo que quisiera. No, pero no entiende la cosa, ni siquiera español. Habano. Muy cerca de tu casa. Muy cerca de Chile, es a La Habana, no, no es. Solo lo fumaron los capitalistas. Lo único que quería coger eran los aires de la revolución. Ya. Pero tú, ¿cuántos puntos le quitarías por cada puro? No, pienso yo para quitarle puntos a nadie. Al revés, pregunta. Al revés, le pondría unos cuantos puntos. Puntos la pega. Era tabaco de capitalista, porque. En aquella época. Aquí solo fumaban tres más dos varias. Esto es un habano, era un capitalista. Un puro habano, un puro habano. Sí, auténtico capitalista. Y encima más gambas. Un día de suerte. Estaban hablando sobre esto, la evolución del ser humano, ¿no? Que a lo mejor lo que en un momento de tu vida te ha parecido bueno, al pasar los años ya no te ha parecido tan bueno. Por eso, entre otros, Gandhi siempre decía que se reservaba el derecho a cambiar y a lo que había dicho el día antes, cambiarlo el día siguiente. Porque si una realidad, algo le parecía una realidad hoy, a lo mejor el día siguiente podía abrírsele, largarse el velo y ver que no, que estaba mejor otra cosa. Y siempre me acuerdo del ejemplo de la mujer que le llevó a su hija porque comía mucho azúcar, o a su hijo, no me acuerdo. Y le dijo, Mahatma, dile a mi hija que no coma tanto azúcar porque se estropea los dientes, le duele el estómago y tal. Y él le dice, bueno, ven dentro de 15 días. Al cabo de 15 días, vuelve con la niña y le dice, os traigo a mi hija, la que come tanto azúcar. Y le dice, bueno, pues venga, vete y no comas más azúcar. Y la mujer se queda extrañada. Y digo, pero esto se lo podía haber dicho hace 15 días. Y dice, no, hace 15 días yo comí azúcar. O sea que... Por ejemplo, Cayetano, en aquella época, como símbolo, podía haber... Sí, como símbolo de paz y amor, como decía, de las navidades y tal y cual... En vez de comerse un polvorón para celebrarlo, comía sobrasada frita con azúcar y un puro habano. Pero es muy loable que bueno, que la persona está en una progresión y que tenemos que andar hacia adelante. Pero es que Cayetano siempre ha ido por lo grande, no se ha detenido con un cigarrillo. Pero la sobrasada con azúcar bien hecho es muy buena, ¿eh? Pero cuando tiene 20 años, después ya... Ya, y después, posiblemente. Bien, ahora, venga, ¿quieres leerme otra vez? Porque aquí se ve que Juan Antonio tiene un aparato nuevo, no sé, y ha hecho un trabajo enorme de letra. Es el mismo mensaje, léelo otra vez, porque ha quedado algo en el aire y vamos a comentarlo. Venga. Toda la Biblia resumida en este mensaje. En la Biblia compuesta del llamado Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, nos resume toda la Biblia así. Y llegándose uno de los escribas, y que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás pues al Señor tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Marcos 12, 28 al 34. Y si añadimos lo que también dijo Jesús, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, Lucas 6:20, vemos que lo más importante de la Biblia está resumido en este mensaje. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre en Mallorca y en otras partes del mundo, hacemos un llamamiento al catolicismo, protestantismo, etcétera, sacerdotes y creyentes, que mediten todo esto y pidan perdón a Dios por no haber sabido o querido aplicar la ley de Dios durante más de 1000 años que predican el cristianismo. Es triste ver que estas religiones están todas compuestas por ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, se maten en las guerras, etcétera, burlándose de Dios y del prójimo, con el visto bueno de los sacerdotes católicos y protestantes. Y si añadimos todas las demás religiones del mundo, veremos que la ley de Dios es la más desconocida, o sea, la más ignorada egoístamente por la mayoría de los seres humanos. No se trata pues de emplear la Biblia para dar fundamento a las religiones, llámese como se llame. Se trata sencillamente de conocer y practicar la ley de Dios, pero no en el sentido estrecho de ritos, ceremonias, etcétera, del judaísmo, pero tampoco del llamado cristianismo católico, protestante, etcétera. Es cuestión de estar en y con Cristo. Es el Espíritu de Dios en el ser humano que nos hace libres, nos guía y nos hace sabios para vivir la vida sin ensuciarla. Este es nuestro mensaje como Iglesia pobre, como única Iglesia cristiana en estos tiempos de tanta confusión religiosa, o sea, lo resumimos así, la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Cristo es el camino, la verdad, la vida, y claro está, nos referimos al Espíritu Universal de Dios, que estuvo en y con el obrero carpintero Jesús de Nazaret, y que ha estado siempre y está en todo ser humano que lo busca de verdad. Ánimos amigos todos, procurad ser apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios en vuestra propia vida. Así sea, Cayetano Martí, enero del 93. Muy bien. Ahora, ¿dónde es que dice aquí enseguida el primer mandamiento? Sí, sí. ¿Qué dice? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Sí. Amarás pues al Señor tu Dios de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios. Ahora, imaginemos por un momento que yo he entrado por esta puerta y es la primera vez que entro aquí, que oigo esto, yo no sé nada de nada, he venido a escuchar a Cayetano y os pregunto a todos como cayetanos y que me contestéis después. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué es esto de Dios? Porque yo no he visto nunca a Dios. ¿Cómo voy a llamar a una cosa, un ser que yo no he visto, ni sé ni siquiera si existe? No sé qué es esto. ¿Queréis aclararme esto de este Dios? ¿Así? ¿Nada? ¿Qué me decís vosotros ahora? Es que yo pienso una cosa. Amar a Dios. Es que si solamente se queda con la frase amar a Dios, se queda así como tú dices, ¿no? Muy, muy al aire. pero después... No, no, pero yo pregunto de una forma más profunda, más sencilla, pero más profunda. Sí. ¿Qué es Dios? ¿Quién es este ser que vosotros decís allí y que la Biblia dice, porque lo he comprobado, que dice esto, pero Dios? ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Decís cosas vosotros? Dios, el pintor. ¿Eh? El pintor. El pintor, ya es bastante, pero venga, ahora es el momento, precisamente para sacar el jugo de este mensaje, es esto. Que al fin y al cabo hay que sacar lo que ha dicho antes Jaime, que lo hemos aprendido aquí, está claro, hay que sacar ideas tuyas, que luego hacemos nuestras, claro. Ah, pero, ¿quién es Dios? ¿Qué podemos decir? Si me he hecho, pues... ¿Quién es Dios? No digáis... ni siquiera lo que habéis leído u oído de un sitio, de un lugar, de otro, de mí, no, vosotros. Es que quienes no lo podemos decir, yo no lo puedo decir. Esto mismo ya del pintor ya es bastante. Podría ser un ser que lleva cada uno. Hay unos que el Dios lo idealizan y le llaman Dios a algo porque puede ser superior a ellos mismos. También está bien, venga. Ver la sonrisa de un niño, sentir esa alegría que sientes, eso es Dios. Ver cómo una persona muere, la pena que sientes, eso es Dios. Yo le diría que es un poco lo que ha hecho posible, o el que ha hecho posible, no sabemos, que estemos todos aquí, todas las plantas, todo el universo, y que gracias a que ha hecho estas cosas y que podemos vivir, pues tenemos que amar todo lo que ha hecho. Ya está muy bien. Y amando esto, lo que ha hecho, pues le amamos a él. Yo diría que la gran energía que está en todo, y que se siente, se vive y se puede, digamos, no sé, un poco a poco conociendo, ¿no? A través de la naturaleza, a través de las personas y todo lo que nos rodea. Yo diría que Dios somos y es y que es. Que no sé. Es que es muy arriesgado, porque cuando a una persona le preguntan qué es Dios, si esta persona realmente, ante lo inconcebible y lo incomprensible, puedo decir, es que no opino. Pero Dios... Pero tenemos el derecho a tener una idea. Sí. Nadie nos priva. La idea yo... puede ser que te han creado de pequeño, ¿no? Te han creado una idea y tú tienes esa idea por la que te la han creado a ti y ves esas imágenes, no sé. Sí, pero tenemos derecho a tener nuestras ideas. Personalmente yo diría... pues hacer el bien sin mirar a quién y sin buscar ningún tipo de interés. Dios también es el mal. Pues yo a esta persona que ha entrado por primera vez aquí y oye esto, le diría, un momento, no te equivoques. No somos judíos bis, ni católicos bis, ni cristianos bis, de Lutero, de tal. Un momento. Ni siquiera necesitamos la Biblia ni citar esto. Aquí hablamos de un Dios amplio, más grande, más universal, diferente, más natural. Será el Dios creador del universo, el guionista, que nosotros seremos pequeños artistas, la vida misma, el sol, la calor, la energía, como ha dicho María. De este Dios hablamos, que no podemos engañarle, y que es curioso, para ir a esta religión de este Dios hay que dejar a todas las religiones, para que estemos después es exclusivamente en la única religión natural, en la única que puede existir. Y yo no sé si será muy atrevido decirlo, pero se podría decir, ¿no? Yo soy Dios. Sí. Porque es que yo no... no lo digo. No, ya lo sé. Que ahí tenemos un representante de la casa de... No. De los dioses. No, pero es que no puedo concebir a Dios. Yo no estoy fuera. Yo no puedo concebir a Dios sin mí. Tú has planteado la pregunta respecto a la contestación al visitante, ¿no? Claro, visitante que viene, y sigo yo, en fin, sí. Claro. Yo lo que le diría es que puede ser el mejor amigo de todos, que no vemos, que te escucha y que te responde, pero no lo verás. pero te escucha y te responde, y es, para mí es el mejor amigo. El gran ya es uno. Lo mismo iba a decirlo ahora, que cuando yo era más niña, para mí Dios, yo no lo había visto, bueno, no lo vemos, ¿no? Pero para mí Dios, de pequeña, era la persona a la que yo le contaba todo, y le decía todo. Estuviera acostada o sola en cualquier parte, no. Para mí Dios era a quien yo le podía contar todos mis secretos y todas mis cosas. Después ya de más mayor ya lo vas sintiendo. De momento solamente crees conocerlo o lo quieres conocer, pero después ya es diferente, porque después ya empiezas a sentirlo en muchas cosas. Ya has dicho ahora una gran verdad. De niñas, de niños, vamos a dormir. Nos enseñen que digamos, que saludemos a Dios, a este Dios que no conocemos, a esta cosa. Y ahí vemos de que la gran verdad del ser humano, que ya lo ha dicho Jesús, si nos volvieren como niños, es decir, hay que, a través de toda la vida, de todos los años, y por cierto, confesarse continuamente con Él y pedírselo. Porque ya esta semana mi hijo me preguntó, a mí me dice, vino del colegio y me preguntó, mamá, dime, ¿quién es Dios? Dice, ¿quién es Dios? ¿Dónde? Y entonces pues yo, claro, a sus 6 años que tiene, le intenté explicárselo y le dije, pues mira, Dios es nuestro Padre. Dice, digo, es el Padre de todos nosotros. Dice, ah, entonces todos los niños del colegio son mis hermanos. Y me salta así, porque me salta con cada pregunta. Mira qué razonamiento. Porque eres muy pequeño y no me puede entender. Y a poco intento pues irse lo explicando. Pero así de repente se ve que él lo había pensado y me había dicho, a ver, ¿quién es Dios? Dime quién es Dios. Por esto Francisco de Asís decía, el hermano sol, el hermano lobo, la hermana muerte, incluso. Hasta la hermana muerte. Bueno, el caso es que, claro, ha habido gente que han dicho, Dios ha muerto. Y es verdad, a mí no me importa porque lo entierren. Porque ya es hora de que hay demasiados dioses. La verdad es que el ser humano, si no hubiera Dios, y tampoco el mío, por supuesto, pero si no existiera Dios, lo tendría que inventar. Porque es la justificación de nuestra existencia. Es que si no, no tendría ningún. Ya, no sé, aquí en las epístolas de Juan. ¿Qué tiene por aquí? No, la epístola. Primera Juan o segunda Juan. Que va después del apóstol. ¿Qué tiene por aquí? ¿Qué tienes? Hebreos. Más. Más atrás, ¿no? Aquí, Primera Juan, ¿qué capítulo? No sé, habla del amor. Dios, el amor. ¿Y si nos amamos los unos a los otros? Ese, eso. ¿Lo tienes? Sí. ¿Eh? Si lo tienes, léelo. Empieza un poco antes. No, si no lo encuentres. No sé si es Primera Juan o Segunda Juan. Ya hay dos. Es que habla varias. ¿No está marcado? Sí. Bueno, ninguno vio jamás a Dios. Ahí, empieza un poco más allá, más arriba. Sí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Ahí. Ninguno vio jamás a Dios. Ahí. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros. ¿Por qué? Sí, ¿qué? ¿Qué dice? Claro, no, dice, en esto conocemos que estamos en Él, y en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Sí, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser salvador del mundo. Sí, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Ya está toda la Biblia también resumida aquí. Y ya está toda la contestación que ha hecho este individuo que ha entrado por primera vez. ¿Quién es Dios? Yo no lo sé. Pero una cosa sé, que si nos amamos unos a otros, porque Dios es amor. ¿Qué pasa aquí? Y si después saltamos a este universo, simplemente a lo que vemos a simple vista, el sol, la luna, las estrellas, simplemente esto, entonces, es el pintor, que ha dicho Miguel. Porque me parece que estos días estaba diciéndolo al hermano de María Paula. Me presentó a su hermano y claro, no está muy de acuerdo con la cosa, por lo que ve la tierra y toda esa cosa rara, y este Dios que se le escapa porque no puede comprenderlo, porque si Dios existe, porque permite eso y lo otro y tal y tal. Bien, de acuerdo, yo también pienso lo mismo. Pero nos encontramos, le dije, que si yo te digo ahora que este cuadro a ti grande que ves se ha pintado solo, ¿qué me dirás? Se puso a reír, dice, ah, Caetano, claro, esto es imposible. Entonces, imagínate que no hay firma, lo he pintado yo, es una copia, pero no hay firma, y yo tampoco sé quién lo ha pintado. Pero estaremos de acuerdo en que alguien, y en este alguien no hay que poner algo, sino alguien, algún ser humano, hombre o mujer, ha pintado el cuadro. Entonces, vamos al universo, y así que ya podemos poner esto de las dos palabras de alguien o algo ha hecho posible la no creación, sino la existencia eterna, la continua recreación del infinito universo. Y en este infinito universo estamos nosotros. Es imposible negar a nuestro Creador. Ahora yo estoy de acuerdo que a estos, todos los dioses de las religiones, se tendría que hacer un gran funeral y enterrarlos todos, y decir a los mandamases religiosos, a todos los sacerdotes de todas las religiones, hemos cerrado el negocio y tal paro. Pero aún podemos decir algo más ya, así que, porque desde luego después ya hay con la mente, no dice aquí con la mente y con el corazón y, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos trabajando. Esto aparte de sentimientos, del amor de Dios, es la parte mental de hacer un cálculo y no, ahí. Y me recuerdo que en la asistencia palmesana, en la Plaza de la Paja, yo era un muchacho. Y venía, o vino un señor que daba una especie de mitines políticos, ya en tiempos, bueno, ya casi con las elecciones de esto, de la República, ya se hacía la campaña. Y este señor dijo exactamente estas palabras de José. Y sin embargo, sería un socialista, comunista, en fin, era ateo. Y en un momento dado que se refirió a las cosas de la religión, dice, es fácil de entender esto. Vosotros creed que yo soy Dios, porque yo soy Dios, y tenéis que creerme. y todo lo que yo os diga es así, es verdad y punto. Esto es Dios, es creer, porque yo soy Dios. Pero lo decía en este tono ateo, y pasaban los años, yo recordaba que le decía, mira por dónde este hombre, queriéndolo o no queriéndolo, porque a lo mejor yo creo que lo ignoraría, porque si era un individuo político, iba a las elecciones a ganar los suyos, y, pero yo decía, mira por dónde este hombre dijo una verdad enorme. Yo creo que no se daría cuenta. Y ahora José lo dice en esta forma ya más clara, más convincente, de que él y cualquiera de nosotros somos Dios. Y tenemos que acudir otra vez a la Biblia, porque ya decía yo a Tomeu este mediodía que la Biblia tiene un montón de cosas maravillosas y otro montón de cosas que para la basura. Pero podemos leer, y dejemos, si la parte que diremos romántica hoy de teatro de Moisés, que oye la voz y tiene que ir al faraón en Egipto para sacar a los esclavos, al pueblo judío, etc. Bueno, y me dirá el faraón, pero ¿quién te envía? Pues le dices, yo soy el que soy. Ha dicho el que es, que me des a mi pueblo. Dejemos ahora las cosas estas así y vayamos a esta palabra. El que es. Caramba. Ahora tendríamos que tener aquí una serie de filósofos como Platón o Aristóteles, Sócrates, y nos dirían, es que es la gran verdad, porque si nosotros somos, es porque Él es. Él es. Y podemos ir más lejos. Ella es. Porque allí cabe la pregunta, Dios, ¿de qué sexo es? ¿Masculino? ¿Femenino? Le decimos Dios, y a la naturaleza ya la hacemos más femenina. La naturaleza. Y a veces yo he hablado con sacerdotes católicos y les he dicho, hay que ver la gran, que diremos, la gran porquería que habéis puesto sobre una palabra, un nombre tan maravilloso. Habéis hecho de una mujer, la madre de Jesús, madre de Dios. ¿No os dais cuenta que incluso cuando decís la Santa Madre Iglesia, toda esa porquería vuestra ensucia aquella palabra que a lo mejor, quién sabe si la pronunciarían los primeros seres humanos de la tierra sin saber nada de nada? Madre, la madre, nuestra madre, María, Mara, la madre. Porque todo está pariéndose, o sea, que la madre nos está pariendo, pero es que está pariendo soles, mundos, está toda una cosa que te quedas maravillado cuando empiezas a pensar con esto. Y sentir con esta, con el corazón, el espíritu. Y la cosa se presenta tan clara, tan sencilla. Nosotros somos la iglesia pobre de Cristo. ¿Y vuestro Dios cómo se llama? María. La naturaleza, la vida. Pero, ¿qué pasa aquí con las palabras? Presentémonos en Palma mismo a la gente que nuestra diosa es María. Ya está, un grupo más, una secta más de congregación mariana y fuera de la Iglesia Católica. Estos están locos, están bollados estos. O sea, que hay que ir siempre con pies de plomo y decir las palabras sencillas, y entre nosotros sí que podemos decir algo un poco más allá, pero ¿qué pasa aquí? Y José dice, yo soy Dios. Y resulta que ahora yo tengo a Dios a mi izquierda. Hombre, son las izquierdas que están, ¿no? Y a la derecha otro Dios, los que no habla tanto. Prueba que las derechas están más abajo. José, entre luces y ahora Dios. No, pero os dais cuenta de cómo todo se... No le digas una otra cosa, Pancho. Las luces de Dios. No, pero podéis decir algo más ya. Y esta palabra que hay allí de cuando se refiere al prójimo. Sí, sí. Amarás pues al Señor tu Dios de todo corazón y de todo tu alma. Sí. Y el segundo es semejante a él. Semejante, ahí está la cosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y después ya no hay mandamiento, sí, mayor, no hay otro mayor. No es vergonzoso, ¿no? Yo digo allí en este mensaje que a través de 1000 y pico de años el catolicismo, el protestantismo, dejemos ahora las otras religiones, estos que se fundan, y el judaísmo, que se funda en esto. ¿Qué pasa? Porque hace unos años, he contado a Tomeo este mediodía, estábamos con Magdalena, me parece que había venido también la Lucía, aquí en el pueblo español, y había una pequeña fiesta, qué sé yo, de la comunidad judía, y se acerca a mí un señor bajito, y resultó que era argentino. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y tal, porque yo no le he visto. Le dije, no, somos aquí de Mallorca, pero en Mallorquín, sí, en los Chuetas, tal. Ah, bien. Y una cosa, la otra, pum, pum, pum. ¿Y qué? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo dije, pues, trabajo de yesero. Ah, caramba, que tienes una empresa de yeseros. Y no. Trabajo de yesero, voy a jornal. Ah, bien, pero yo creía que se apartaría un poco, pero no. Siguió con su salsa y me contó que tenía en Argentina muchos negocios de este y lo otro, y porque hay que trabajar fuerte, pero él se dedicaba al trabajo de negocios. Y claro, y con otros, y este, me dijeron, multimillonario este de Argentina. Después empezó el rabino allí, pum, pum, pum, pum. Hablaron en hebreo y después una conferencia en inglés. Y aquel señor, pues, con el librito en hebreo, con el gorrete en la cabeza y la religión en marcha. Pero sus negocios también en marcha. ¿Dónde queda el amor al prójimo? Si aquel se estaba enriqueciendo a costa del prójimo. Pero no importa ir a la China, ni a la India, ni a Argentina. porque allí mismo encontramos católicos y protestantes y testigos de Jehová, pero sobre todo en la Iglesia Católica, donde hay más creyentes que no creen nada, y vemos que manejan riquezas, millones, y después mucha gente me ha dicho a mí, en un plan tan tonto, pero Cayetano, y me lo han dicho hasta incluso personas obreras como yo, trabajadores. Hay ricos buenos. Pero Cayetano, eso... hay ladrones buenos, hay criminales buenos que han matado, mira, para pasar el rato. Pero no entiendes, Cayetano, son pobres de espíritu. Esa es la segunda afección que tiene la Biblia. Por eso muchos sacerdotes dicen, sí, pero no, hay que entender la Biblia, hay que entender todas sus afecciones. Son pobres de espíritu, no importa que sean materialmente. Y bien pobres de espíritu, ¿no? Así justifican el hecho de que puedan ser ricos. ¿Dónde van a mandar? Pero ¿dónde queda este ¿Dónde mandamiento? ¿Dónde queda? De amar al prójimo. La mujer al prójimo. Próxima. La mujer una cruz. ¿A qué? ¿Eh? Pero yo no conseguía que se lo daba de barato. Y además, es que también es fuerte amar al prójimo como uno mismo. Porque si tú no ni tan siquiera has aprendido a valorar tu propia vida, ¿cómo puedes valorar la de los demás? Y si no la valoras, mucho menos sabrás amarle, ¿no? Pero ya es mucho si podemos hacer algo y lo hacemos hasta donde podamos. A veces en las viviendas, cuando yo trabajaba, me planteaba pues la idea esta de, caramba, la Lucía, que era una niña, pues iba a la escuela, necesitamos unos zapatos para la Lucía. Pero yo veía que había algún vecino, yo estaba viendo aquello, y esta niña también necesita unos zapatos. ¿Qué pasa aquí? Y me planteaba el problema a mí mismo, y yo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para la otra parte? Para aquella familia, aquella... Lo único que puedo hacer es que... Si puedo comprar estos zapatos para la Lucía, que no sean tan caros, o unas alpargatas según el tiempo, si es en verano, y poder comprar otras alpargatas pues, para la niña aquella. O, ¿no? Esto es lo único que se puede hacer cuando ese es un obrero, un pobre. No puedes hacer más. Y tampoco puedes de, bueno, hay que comprar unos zapatos para mi hija, pues no se los compraré, los compraré para la niña de enfrente. Tampoco encaja, no tiene sentido, y esto después ves que es un problema de cada persona según su mente y según su bolsillo y según, en fin, y no hacer tonterías. Lo más importante es esto. No hacer tonterías. Y después poder decir a la gente precisamente lo que dice la carta de Miguel, para que llegue un día que mucha gente comprende, sobre todo los mandamases políticos y religiosos, el capitalismo, que ya basta de limosna, caramba, que tanta limosna. El amor al prójimo no es limosna. En la carta lo dice bien claro. Antes de la injusticia existe Dios, que es la justicia. Si hacemos justicia, si los gobiernos hacen justicia, no hay limosna. No es vergonzoso ver por la televisión estos días que hemos visto estas pobres criaturas, estos hombres de Somalia, descalzos, vestidos de cualquier manera, pero con unas metralletas, bueno, unos cañones ya con un diámetro allí. O sea que los gobiernos, estos hombres que dominan las naciones, no se les cae la cara de vergüenza dar armas a esta gente. ¿Y por qué no les traen máquinas, tractores, herramientas, ideas, y les ayudan a sembrar tierras y a quitar la sal del agua del mar, y grandes tuberías llevar el agua? Es vergonzoso ahora estos días en Sevilla los millones que se gastaron con la fiesta esta de la Expo, que decían ya se quedan sin agua, y el gobierno a toda prisa se ha gastado, se gastará no sé cuántos miles de millones para ver si puede arreglar la cosa de esto, de tuberías y hacer embalses y hacer cosas, en fin, porque cuando llueve el agua se les escapa de las manos. ¿Por qué? Porque el egoísmo no les hace ver la necesidad de aquello, del agua. En Mallorca mismo se hunde todo después, boom, boom, y al cabo de dos días el agua al mar. Ah, después estamos secos, no hay agua. Pero hay que ver los millones que se gastan en construir palacios de deporte, campos de fútbol, y en carreteras más anchas, autopistas, y ¿qué es esto? Primero es lo primero, caramba. Primero es lo primero. Hace unos años que nuestra madre nos contaba, éramos niños, mi hermano y yo, de que había paseado por el Borne, que entonces el Borne era y la Rambla, los paseos de la gente. Pasear por el Borne o ir a sentarse, que se alquilaban incluso sillas, no sé ahora si lo hacen, pues era la fiesta de los domingos por la mañana y por la tarde, porque había un... això que se diu, de tocar música, un xirme, en mallorquí li deien un tirafal, que se dice esto. Sí, pues, sí, un montado de hierro, y se subían los músicos y tocaban música al aire libre, así para la gente. Pero mi madre iba detrás, porque la gente casi se tocaba andando por el Borne. Y había dos señoras delante de ella, mi madre iba con una amiga, qué sé yo, y muy bien vestidas, y en aquel tiempo con sombrero, que cuando se llevaba sombrero era porque era la gran señora. Y oyó, sin querer, porque claro, tan cerca, que una decía a la otra, nadie lo diría, que hemos comido, que se dio al mediodía, comer, pero ahí en la... almorzar. En mallorquín, pero vos decías, hemos comido, hemos almorzado. Demoniatos, demoniatos bollits, hervidos. Pero con el brujo que llevaban y alhajas. ¿Os dais cuenta? Pero no importa ir en aquellos tiempos, porque nos encontraremos hoy mismo. ¿Cuántos matrimonios, familias encontraríamos que trabajan como burros para tener el coche, la moto, el trocito de tierra, el chaletito y tal, y a lo mejor comen, yo qué sé, pan con aceite o sin aceite? ¿Qué es todo esto? Es el egoísmo. Es el egoísmo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero vayamos en el plan sencillo, que diremos un poco cómico, que también vale. Pero Manolo, si tú para tener un coche no comes, ayunas mucho, y solamente un trocito de pan seco y nada más, tú, Manolo, y cualquiera, pero tú, no me ames a mí como a ti mismo, que yo quiero comer. ¿Me habéis entendido? Porque claro que si me ama como a sí mismo y él solamente alimenta el coche y se muere de hambre, prefiero que no me ames tanto. Ya miraré, a lo mejor Castro me amará un poco más y me traerá, me traerá un gambas. Que te ame como María, perdona, perdona, gambas. No sé si te traerá gambas, María. No, me regalaron un calendario con un plato así de gambas. Entonces, en este sentido, pues que te ame como a coche, Te ponga gasolina, ¿no? Sí, pero si, pero si después tiene que patearme, no me ames tampoco. No, no. Ámame como a ti mismo, pero cuidado, que primero tienes que amarte tú de la forma normal, no demasiado. Porque vemos allí también la otra parte, hay que ver. Pero está muy claro, si muchos no comen, no pueden amar a los demás porque no les quieren dar lo suyo. No pueden darle nada. No, es que aunque me amen mucho, ya me dirás tú si se mueren de hambre ellos. Por eso que no aman a nadie para no matarlos de hambre. Amar con el estómago vacío. Es indigesto. No puede. Hablando de indigestión y de tal, tú, en la carta, Jaime, ¿qué has querido decir con el de este? De que... Eso, de que cuando estaba él hablando del trozo de pan, de que si no comiese, yo como no he venido, no estaba en la conversación, y digo, ahora le va a dar el carnet de asceta o algo. Me quiere bien. Esto es por debería la conversación. ¿Qué? ¿Y vosotros qué tenéis? Nosotros estamos aprendiendo. Tranquilos. Parece que no vas a dar paso a la derecha, ¿eh? ¿Eh? Este no podéis hacer nada. Quiero grabar también. 10:30, me parece. Pero... me he escoltado, espera. ¿Quién? ¿Quién se atreve? Para el próximo viernes. ¿Quién se atreve? Manolo. Yo me mira su libro abierto. Todo el mundo lo sabe. No, Manolo está muy ocupado. Sí, además el próximo viernes sí que está ocupado. Con las manos en la masa. Bueno, ahora tengo escondido el látigo porque, claro, no quiero hacer daño a mi niño. Pero todas las putadas que me ha hecho las tengo apuntadas. Cada putada. Sí, latigazo. Espérate que se haga más. Cuando no te has dormido cuántas noches, puedes seguir haciendo cruces. Dormir una cuanta noche. Yo me tengo que preparar el saco de dormir. Lo tengo claro. Saco de dormir, me voy a la cuna de los perros. Yo creo que Leticia está rezando para que nazcas dentro de una semana y un poco más, para que no sea Capricornio como tú. Está rezando para que nazca el día 21 o 22 o 23. ¿Eh? Para que sea cual. No me lo imaginaba. Para que no salga otro Manolo. Macho y Capricornio, no es. ¿Qué es esto? Capricornio, la flor y la nata, la creme de la creme. Juan Carlos primero, Capricornio. Richard Kleiderman, Capricornio. Anda. Es que lo apunta todo, Es que los demás que conozco son peores, ¿no? Antonio Pérez, Capricornio. Antonio Pérez, ¿quién es? No, no, pero hay que reconocer que tengo un signo que no me lo he hecho. ¿Quieres? Bueno, al final tienes un signo que es una cruz. Al final te voy a poner a mi niño, Joel. De nombre. ¿Cómo? Joel. Le quería poner Joel. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, tío. Joel, es que parece una alias, ¿eh? Joel Raciel. Suena bien, Joel Raciel. Y sí, es una niña. Perfecto. Si es una niña, me iré al por mayor, haré la tradición esquimal. La primera niña no, pero la segunda se la llevan a la nieve, le ponen nieve en la boca y si vive el día siguiente es porque Dios ha querido. Designio divino. Si el día siguiente está muerta, Dios ha querido. Animado. No, no es por nada, pero... Es machista. Me gusta. A ver. ¿Qué hago con una niña? ¿No puedo jugar a fútbol? ¿No puedo hacerle aquí de las putadas? ¿Cómo que no? Siendo pequeñita puedo jugar a fútbol. No se dejan pegar. Yo tengo un niño para el judo y hay un niño este también. Oye, a ver si te sale una niña la semana que viene. Sale un niño y se me hace bailar y el lunes de la otra. El lunes de la otra. Sería bueno esto. Dios mío. Pero... ya veremos. Primero que salga. Primero que salga, después a lo mejor. Que salga bien. Para putearme de mayor se hace cura castrense y... y, y además con inversiones en el Vaticano. Después se parece a su padre, que no he hecho la mili, estoy dado de baja y él se me la cura y encima de... Sí, sería un... montar un negocio. Parte de estos hacer de cura castrense. Y encima montar un negocio pipa. Pero los hijos los haces y los traes al mundo e intentas darles una buena educación, pero después ellos se te tuercen. Mira, yo me torcí. Mi madre me decía, ay, fíjate cómo me ha salido. No quiero hacer la mili. Se da de baja de la religión y a su hijo no lo quiere bautizar. Una cosa curiosa, la semana pasada, o bueno, hace un par de semanas, llamó la abuela de mi mujer. Llama de Bélgica, le dice, ¿qué? Ya falta poco y tal, sí. ¿Y qué? ¿Quieres que te traiga la ropa del bautizo del niño? Y le dice, no, no hace falta porque no lo vamos a bautizar. ¡Ay, Dios mío! Y si muere, irá directamente al infierno. ¡Al infierno! Le digo, la próxima vez que te lo diga, que pronto va a venir, dile que menos mal que va al infierno porque su padre también va a ir al infierno. Así que toda la familia está reunida. Porque si no se va al cielo y su padre está en infierno, no se va. Dile que ha caído en el cielo. Y ahora, si me permitís... ¿Eh? Ya ves, con esto tan cómico hace años yo planteé esto, pero en serio, el padre Sabatere precisamente, un jesuita, y veréis vosotros esta cosa que han creado católicos y protestantes, pero sobre todo en la Iglesia Católica, el cielo y el infierno. El padre este Zapater dice, ay no, Cayetano, no, que tú me tienes demasiado dialéctica, no. Y yo no he estudiado nada, no, esto no se estudia, tú vas demasiado lejos con esto. Y es, me planteé la cosa sencilla pero profunda. Una familia católica, apostólica y romana. Padre, la madre, tres o cuatro hijos, en fin, o dos. Se muere. ¿Qué pasa si los padres van al infierno y los hijos al cielo? O al revés. Los hijos al infierno y los padres al cielo. ¿Qué pasa? Si el espíritu, el alma, que decís vosotros, ya lo decís en los catecismos, en las iglesias enseñáis que el alma tiene memoria. Entonces, si tiene memoria, ¿cómo los hijos podrán sentirse bien en el cielo si saben que sus padres están en el infierno, o al revés, viceversa? ¿Qué cielo pueden experimentar los padres si saben que sus hijos están quemando eternamente? ¿Solución? No, no me dio solución. Se fue por las ramas y no sabía cómo salir de la cosa. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho? Pensadlo bien. ¿Qué pasa aquí? Y si no recuerdan, si no hay memoria del alma, del espíritu, pero ellos dicen el alma, entonces el que está en el cielo continuamente ignora, y porque estoy aquí también, y no me hace falta nada, estoy bien vivo, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Tú hiciste esto y eso, sí, pero yo no lo recuerdo. Y el otro en el infierno, ¿por qué me atormentan de esta manera? Yo no recuerdo nada. Y si recuerdan, ¿qué pasa? Y esto después se alarga. Porque el marido, la esposa, los padres, los hijos, pero y las amistades, los amigos. Hay personas que tienen a un amigo o dos, lo mismo, Joaquín y Cristóbal. Hemos sido los tres mosqueteros desde niños. Si ellos están en el cielo, yo tengo que ir al infierno, ¿qué pasa? Ellos no vivirán bien en el cielo. Pero haciendo de abogado de diablo, ¿cómo sabrán ellos que están en el infierno? ¿Eh? Haciendo de abogado de diablo, ¿cómo sabrán ellos que tú estás en el infierno? Porque no lo verán. ¿Pero qué pasa aquí? Si el cielo es infinito, ¿qué se va a pasar todavía buscándolos? ¿Y si no está por el norte, se va por el sur? ¿Y si alguno se va de la lengua y les dice, Caetano está ahí en las calderas, que quema? O al revés, que yo me paseo tocándome la barriga y aquella música antigua que se da. La lira. La lira. Drin, drin, drin. Si estás por el infierno, no tocarás la lira. Pero si estoy en el cielo y mis amigos Joaquín y el otro están ahí, ¿qué pasa allí? Yo iré acercándome al infierno. Satanás, burro más que burro, haber metido a mis amigos allí. ¿Veis cómo no encaja todo esto? No. Si no te encuentran, dirán, tanto predicar, mira, está. Empezarán a cantar, cuando un amigo se va. A lo mejor dicen, que se pierde Caetano por estar allí arriba. No, que se va a quemar, se va a quemar. Pero es que en el caso, como ha dicho Jaime, haciendo abogado del diablo, en el caso de la reencarnación, también estamos en la misma, si hay memoria. Porque nosotros cambiamos y vamos a otra. A otro mundo, a otra aula, a otra universidad. Pero a lo mejor dejamos nuestros padres de aquí. Y también hay sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que decía Manuel. Pero por lo menos la reencarnación nos da la esperanza. Porque si yo estoy en el cielo y digo, mis amigos, mis familiares están allí en el infierno. Bueno, pero que es en el infierno de reencarnaciones. Pero vendrán aquí. Porque al final, todos aquí. Es un consuelo. Al final, todos aquí. Hay que esperar un poco, bueno, pero el tiempo es infinito y además se puede esperar. Pero si es eterno el cielo y es eterno el infierno, el infierno pueden hacer, ir a hacer puñetas todos. Pero esto de padres y hijos y tal es muy relativo porque eres un padre fisiológico. El espíritu de esa persona no lo has hecho. Entonces, si ahora tienes a un hijo carnal y un padre, un hijo tiene a un padre carnal y se llevan bien. ¿Por dónde vas, Manolo? El día de mañana. Pero. Igual si no está en el mismo mundo, pero cualquiera espera, puede ser padre, espera. El espíritu padre, el espíritu madre, hijo, hija, todo esto. Hay para rato que queda ahí como padre, como hijo, como amigo, como. Después pasas un tiempo que pueden ser miles o millones de años y millones de años en el universo es nada. Entonces comprendes que todo es uno. Pero hasta que no lo comprendas, hay aquello de tu hijo, de tu madre, de tu padre. Pero hay otra pregunta. Decir, puedes esperar que vendrán aquí un día, ¿no? ¿Qué día y dónde es aquí? Sí, no en este mundo. No. Aquí. No. En el universo. Es que no hay un aquí. Si sí hay una eternidad. Ahí no está. Hay un aquí. Ahí. Pero tenemos que hablar nosotros con nuestro lenguaje para entendernos. Manera. Porque ¿dónde está el astral? No fuera muy sencillo. Sí. Viaja en el astral. ¿Dónde está el astral? Es aquí mismo. Es salir del físico y estar allí. Entrar y salir ya es estar en el astral. No es el astral ir, es como este cuadro. Tiene esto, 1.5 metros de altura, más o menos. Sí, una cosa así. No podemos decir. Para ver el cuadro, lo miramos aquí abajo. No, el cuadro está allí arriba. No, está también allí abajo. Es toda la tela. Me explico un poco con esto. O sea, ¿dónde está el astral? Es todo. Es más. No solamente fuera de este físico, sino dentro del físico mismo y dentro de los huesos y de lo que llamamos carne. Todo. Todo es el astral. Ya que tenemos esta palabra de astral, que podemos decir el espíritu, y que podemos decir, pues, Dios. Es decir, que ¿dónde está Dios? ¿Os acordáis de aquello de las naranjas? Hay algunos que no lo saben. Que mi abuelo, de chico, y pues a la escuela, en Felanich, y había la mesa llena de naranjas del profesor allí. A ver, fulano, tal, ¿dónde está Dios? Y tal, y tal, y tal. Y en aquel tiempo se canturreaba la cosa, Dios está en el agua y no se baña, Dios está en el fuego y no se quema, Dios... Muy bien. Una naranja, ha sabido la lección. Nofre, que es el diminutivo de Onofre, aquí en Mallorca de Nofre. A ver, a mi abuelo. ¿Dónde está Dios? Y mi abuelo dice, no importa que me dé la naranja, que sea para usted, al profesor. ¿Cómo? Si usted me dice, ¿dónde es que no está? El profesor se quedó ahí, se va, lo cuenta su padre delante de mi abuelo, que era un muchacho de unos 14 años, 13 o 14, no sé. Y esto has dicho y le ha contestado, profesor, ¡bum! Y le dio un bofetón. Y aquel, claro, se marchó el profesor. Y mi abuelo nos contaba, que después su padre dice, has contestado bien, estoy orgulloso de ti. Sí, pero la bofetada que no importaba ser tan fuerte. ¿Ya revolvió? No. Así es. ¿Dónde es que no está?